Pues un gusto, hermanos. Bendiciones en Cristo Jesús. Saludos a todos nuestros hermanos de los distintos países, lugares, tanto de México, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa en ocasiones también. Pues reciban grandes, grandes bendiciones, un grande abrazo en Cristo Jesús. Y el tema que yo quiero hoy compartir con ustedes es el candelabro que conmociona los cielos y la tierra. Vamos a orar a nuestro Dios para que Él nos guíe y nos ayude en el trazo de la palabra, para que sea de una manera correcta y sobre todo que sea de bendición para todos los que estamos aquí en este momento integrados. Señor Jesucristo, te damos gracias, Espíritu Santo, Padre del cielo, por tu gran amor, por tu bendita misericordia, por tu grande, grande bondad. Y queremos poner en tus manos, Señor, esta palabra, que sea, Señor, conforme la necesidad que tenemos, Señor, en nuestros corazones de escuchar, de aprender, de oír de ti, Padre bendito. Te damos gracias, Cristo Jesús, porque nos das esta oportunidad de estar aquí congregados. Bendice, Señor, los elementos de la comunicación, Padre, para que, Señor, fluya, Señor, sin problema alguno, Padre, y no se presenten problemas técnicos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, mis hermanos, pues vamos a entrar en este tema. Vamos a leer, por favor, Zacarías capítulo 4, versículo 10. Es parte de lo que hemos estado hablando, pues, últimamente. Dice aquí Zacarías capítulo 4, versículo 10. Dice: todos los que hayan considerado insignificantes los pequeños inicios del templo, celebrarán cuando vean la plomada en manos de Zorobabel. Las siete lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Y bueno, nosotros hemos estado hablando estas últimas semanas, nos hemos estado enfocando en el libro de Ageo, en Zacarías, y hemos estado ahí comentando algunos temas, algunos tópicos. Recuerde que Ageo y Zacarías son profetas hermanados en una misión con respecto de la restauración del templo. Y bueno, es interesante porque, pues dentro de las cosas que hemos visto, usted recuerde cómo Dios le muestra una visión, en este caso a Zacarías, con respecto de un candelabro. Y también menciona acerca de una piedra con siete ojos. Y bueno, al final nosotros entendimos, investigamos que pues ese candelabro que tiene esas siete lámparas. Pues lo dice aquí Zacarías 4:10, las siete lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Y esos ojos, pues no son otra que los espíritus de Dios, los siete espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Pero yo quiero hacer aquí mención en cuanto a un detalle, porque esta palabra, en este caso de parte del profeta Zacarías, de alguna manera está correlacionada para los que en este caso consideraban los inicios del templo, un templo que era pequeño. Recordemos que estaban en un proceso de reconstrucción del templo, de volver a levantar ese templo, y obviamente que pues ese inicio fue un inicio humilde. Fue un inicio muy sencillo y pues mucha gente lo consideraba insignificante, porque bueno, pues es obvio que recordaban la gloria anterior, la grandeza anterior del templo, y ahora en esta nueva etapa, en esta nueva reconstrucción, pues eran muy, muy, muy, muy, muy humildes ese comienzo, ese inicio, y a tal grado que pues algunos exigentes pues lo consideraban insignificante. Y bueno, eso de alguna manera pues es un reflejo porque para nosotros, porque cuántas veces nosotros hemos empezado obras, proyectos, hemos empezado ciertos procesos en nuestra vida, en nuestros hechos y en nuestros actos, y de alguna manera pues se consideran insignificantes. Y no faltará quien critique, no faltará quien juzgue, que diga, no es que eso, pues eso no es nada, eso no sirve, antes estaba mejor, etcétera. Pero bueno, esto de alguna manera va encaminado, esta palabra se dio para ese momento, para ese espacio donde ya había de alguna manera pues ese juicio, esa crítica, tratando de alguna manera de menospreciar el inicio pequeño, el inicio humilde de levantar del templo. Pero pues bueno, vamos a ver, porque pues muchas veces nosotros así nos sentimos pequeños, nos sentimos insignificantes, nos sentimos incapaces y o nos dicen insignificantes o nos dicen pequeños o menosprecian nuestra estatura, nuestro tamaño. Pero bueno, para esa situación, pues Dios presenta esta visión de este candelabro o de estas siete lámparas que representan los ojos de Dios que recorren toda la tierra. Entonces quiere decir que Dios sí atiende lo pequeño, sí atiende lo aparentemente insignificante, sí vela por aquellos que aparentemente no son vistos, no son reconocidos, por aquellos que se consideran que pues no tienen grandeza, que no tienen estatura, pero Dios para con ellos los visita, los tiene en cuenta y los habrá de levantar o los levanta. Pero bueno, ¿por qué me meto en esto? Porque cuando yo de alguna manera hago una lectura de Ageo y Zacarías, les recuerdo que Ageo y Zacarías son dos profetas que empezaron con una separación de 2 meses. Primero empezó a profetizar Ageo y a los 2 meses posterior empezó a profetizar este Zacarías. Entonces, de alguna manera, para poder entender todo lo que implica esta restauración o reconstrucción del templo, pues es forzoso leer Ageo y Zacarías, porque de alguna manera van vinculados el uno con el otro. Bueno. Pero notemos algo interesante con respecto de Ageo y Zacarías, porque resulta ser que en Ageo y Zacarías es interesante porque se mencionan siete fechas donde se da palabra de Dios, donde sucede algo de parte de Dios para con el pueblo. Por ejemplo, en Ageo 1:1 dice: el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Y esto ocurrió en el día 1 del mes sexto. Entonces, esta es una primera fecha, pero cuando uno sigue leyendo el desarrollo de Ageo y el desarrollo de Zacarías, pues resulta ser que son siete fechas. Por ejemplo, aparece otra palabra que se da en el día 24 del sexto mes en el libro de Ageo. Aparece otra palabra que se da el 21 del mes séptimo en el libro de Ageo. Y luego aparece otra palabra en el mes octavo en el libro de Zacarías. Otra palabra en el 24 del mes noveno del libro de Ageo. Se vuelve a dar otra palabra el 24 del día noveno en el libro de Ageo. Y se vuelve a dar otra palabra el día 24 del mes onceavo en el libro de Zacarías. Entonces, son siete fechas. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque vamos a entender y vamos a comprender qué implican estas siete fechas o estas siete palabras, las cuales Dios las dio tanto a Ageo como Zacarías. Ahora, si yo quiero ver estas siete fechas, después vamos a analizar qué es lo que ocurrió en cada una de estas fechas. Si yo lo quiero analizar como un candelabro, porque estamos hablando de siete fechas, pues aquí lo que usted está viendo es un candelabro con su poste central, pero también con sus tres brazos a la izquierda y tres brazos a la derecha. Al final estamos hablando de siete lámparas. Y entonces estamos hablando el día 1 del mes sexto. el día 24 del mes sexto, el día 21 del mes séptimo, el mes octavo, ahí no se da no se da día, pero sí se menciona mes. Luego se menciona el día 24 del mes noveno, se vuelve a dar palabra, día 24 del mes noveno y día 24 del mes onceavo. Arriba, pues simplemente pongo la inicial de donde aparece esa palabra en Ageo. Tres veces empezamos con Ageo, después sigue Zacarías, luego Ageo, Ageo y Zacarías. Entonces, yo quiero darle este tratamiento a estas siete fechas porque ahí vamos a ver algo interesante que implica estas siete fechas a semejanza de un candelabro. Bueno, vamos a entrar, vamos a empezar a desarrollar este tema. Y es interesante porque estamos hablando que la primera palabra se da en el día primero del mes sexto. Aquí dice, vino palabra del Señor al profeta Ageo en el día primero del mes sexto. Y es interesante porque el mes sexto se le conoce con el nombre de Elul. De hecho, se menciona en Nehemías capítulo 6, versículo 15, dice, la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. Y resulta ser que el mes de Elul es el mes sexto. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque aquí es donde empieza el desarrollo profético, las proclamas proféticas entre lo que es Ageo y Zacarías. Y todo esto empieza en el día primero del mes sexto. ¿Y por qué es interesante? Porque, bueno, la palabra Elul significa nada. La palabra Elul significa nada. Ahora, ¿eso qué querrá decir? Porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, la Biblia, acerca de aquellos que veían este inicio, esta restauración del templo, por ejemplo, dice Ageo capítulo 2, versículo 3, dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, ¿no es como nada a vuestros ojos? Fíjense cómo lo menciona. ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, ¿no es como nada a vuestros ojos? Entonces, estaba esa percepción, estaba la opinión de muchos, de muchos de los del pueblo, de los muchos de los sacerdotes, de mucha de la gente involucrada, que consideraban ese templo, ese inicio del templo, dice, como nada. Ellos estaban de alguna manera añorando la gloria anterior, añorando la gloria pasada, extrañando la grandeza que antes tenía ese templo. Y ahora en este nuevo inicio o este nuevo reinicio, pues estaban considerando un inicio insignificante, menospreciaban, como dijimos hace rato en Zacarías 4:10, consideraban insignificante el inicio del templo, lo consideraban pequeño, insignificante, nada. Ahora, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, muchas veces tal vez nosotros emprendemos una empresa, un proyecto, algo que tenemos por delante, pero pues empezamos, pues literalmente, como dice aquí, con nada. Con una mano por delante y otra mano por detrás, se dice normalmente, de manera coloquial. Empezamos con muy poco o con casi nada o absolutamente nada. Y nuestro inicio es insignificante, nuestro inicio es pequeño, nuestro inicio es, pues, sin nada. Pero note, por favor, porque eso fue en la primera proclama profética que empezó en el día primero del mes sexto. Y es interesante porque esta secuencia de profecías, de hechos de parte de Dios, esta secuencia terminan aquí, en el día 24 del mes 11, en el libro de Zacarías. Y dice Zacarías capítulo 1, versículo 7. El día 24 del mes undécimo, que es el mes de Sebat. Entonces, toda esta secuencia de palabras profética termina el día 24 del mes undécimo, que es el mes de Sebat. ¿Y por qué es interesante? Bueno, la palabra Sebat, el nombre de Sebat, que es el mes, el nombre del mes, significa una vara. Sebat significa una vara. Eso lo vamos a explicar más adelante. Pero ese es el significado, una vara. Pero lo que caracteriza al mes undécimo, al mes de Sebat, hablando agrícolamente, es el florecimiento del almendro. Lo que caracteriza, físicamente hablando, es el florecimiento del almendro. ¿Por qué? Porque en el mes onceavo, el mes de Sebat, que significa una vara, es cuando ya los almendros florecen profusamente, es cuando los almendros están llenos, es cuando los almendros están saturados con esas flores blancas. De hecho, lo que se está viendo aquí, pues es ese almendro con esas flores blancas, porque ese es el color característico del almendro. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Que el recorrido profético del mes, del día primero del mes sexto hasta el día 24 del mes onceavo, este recorrido profético empezó con nada o sin nada y termina en un florecimiento abundante. Empezó en algo insignificante, empezó en algo pequeño, empezó en algo que de alguna manera pues era tal vez hasta la burla o recibía las críticas de las personas o de la gente. Pero es interesante que termina en un florecimiento, en una profusión, en una abundancia. Y de alguna manera pues yo creo que esto es lo que todo mundo quisiera. Quisiéramos, si tal vez no tenemos en este momento algo o tenemos muy poco o nada, pues quisiéramos en un momento dado, pues tener abundancia, tener profusión, tener multiplicación, tener fruto, tener capacidad, tener recursos, tener abundantemente, así como usted ve este árbol de almendro, estar en un pleno florecimiento, estar en un pleno desarrollo, ya no tener escasez ni de lo material, ni de lo físico, ni de lo moral, ni de lo espiritual, sino ser un almendro, ser un árbol grande, profuso, enorme, con capacidad de sombra, de dar fruto. Entonces, al final, cuando yo lo veo desde este punto de vista, el contexto es entre Ageo y Zacarías. Es a partir de que no tenemos nada, o de que no había nada, no había templo, nada más estaban meramente los cimientos, hasta terminar en un florecimiento, en una profusión, en una abundancia. Y bueno, yo, si yo se lo manejo para usted y para mí, pues yo ya quiero entrar en la etapa última, en la etapa del florecimiento, en la etapa de la abundancia, en la etapa de donde ya no hay escasez, donde ya no tengo que estar de alguna manera inquieto, preocupado, porque no tengo, porque no puedo, porque me considero insignificante, porque me considero pequeño, porque me desprecian o menosprecian. No, yo ya quiero entrar en un florecimiento. Y obviamente, pues mucha gente dirá, pues sí, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que esmerarte en lo que vayas a hacer y con trabajo duro, continuo y esforzado y con tiempo lo vas a lograr. Bueno, eso es lo que normalmente se dice. Con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con ganas y con tiempo, porque te dicen, las cosas no son a la primera, las cosas no son rápido, las cosas no son así de inmediato. Tú quisieras que fuera así, pero tienes que aplicar esfuerzo. Ok, eso está bien, eso es correcto. Debemos aplicar esfuerzo, debemos aplicar capacidad, debemos aplicar esmero y debemos esperar un tiempo. Tal vez en ocasiones son años de esfuerzo, de trabajo, de dedicación. Y se logra, y se consigue, y se florece. Pero, hoy te voy a decir, para aquellos que de alguna manera Digan, pero no, es que, híjole, falta mucho, es demasiado trabajo, es demasiado esfuerzo, es demasiado tiempo y no voy a ver el fruto de mi labor, no voy a ver el resultado de mi esfuerzo, no voy a ver ese florecimiento y a lo mejor ya estoy grande, a lo mejor ya tengo años de edad y de aquí de empezar a emprender una obra y con el esfuerzo y la dedicación, ya que ya estoy cansado, ya que estoy desanimado y todavía meterme a emprender algo. Pues ya no hay tiempo. Bueno, hoy te vas a sorprender de lo que implica todo esto. Porque vamos a llegar a ese florecimiento. Vamos a llegar a esa abundancia. Y vamos a ver cómo se va a lograr, cómo Dios lo va a hacer. De la nada al estado opuesto. La abundancia. Y el florecimiento. Porque esos es los límites del día, del un día 1, mes sexto, al día 24, mes onceavo. Vamos a entender y vamos a comprender. Bueno, para que usted se dé cuenta de lo que yo pretendo decir, pues vamos a recordar algunas palabras, alguna descripción cuando se habla del candelabro. Voy a leer Éxodo 25:31 en adelante. Dice aquí: Harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. Y saldrán de sus lados seis brazos, tres brazos del candelabro de uno de sus lados, y tres brazos del candelabro del otro lado. Y habrá tres copas en forma de flor de almendro. En un brazo, con un cáliz y una flor. Y tres copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, con un cáliz y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelabro. Y en la caña central, en la caña, en el poste central del candelabro, habrá cuatro copas en forma de flor de almendro, con sus cálices y sus flores. O sea, que al final estamos hablando de 22 flores o copas en forma de flor de almendro. Tres que tenían cada uno de estos bracitos que salían del poste central, 3 por 6, 18, más las cuatro que tenían acá, pues da un total de 22. Que por cierto, allí en alguno de los temas dimos esto con específico detalle, porque tiene muchas implicaciones. Pero bueno, y esta es la descripción del candelabro. Y esta es la descripción que yo tomé para describir la secuencia profética de los siete eventos que se mencionan entre Ageo y Zacarías en los distintos, en las distintas fechas que se mencionan ahí. Siete fechas. Bueno, sigo leyendo. Ahora. Note por favor algo interesante, porque cuando nosotros hablamos del almendro, usted ha de recordar, porque eso lo hemos tocado en varias ocasiones en los distintos temas que hemos compartido, el almendro es símbolo, es figura de gente anciana, de gente de edad. Eso es lo que representa el almendro. ¿Por qué? Bueno, así como el almendro, el árbol de almendro, las flores tienen, son blancas, pues de alguna manera tienen que ver con el blanco del pelo, de la barba, de la gente que ya es madura o anciana. Por ejemplo, vamos a recordar lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 en adelante, porque ahí se nos narra lo que ocurre cuando la gente ya está entrando en esa etapa madura, en esa etapa mayor. Dice aquí. Eclesiastés 12:1. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia. O sea, cuando ya empiezas a tener falla en tu vista. El día cuando tiemblen los guardas de las casas y los fuertes se encorven, Está hablando de los brazos y de las piernas. Las que muelen estén ociosas porque son pocas, pues ya hay falta de dentadura. Y se nublen los que miran por las ventanas, los ojos. Cuando se cierren las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino, el oído, y se levante uno al canto del ave y todas las hijas del canto sean abatidas. Dice 12:5 Eclesiastés, cuando también teman a la altura y a los terrores en el camino. Usted sabe que la gente anciana pues tiene que tener mucha precaución cuando camina, cuando se desplaza, un pequeño escaloncito, un pequeño escollo, una pequeña depresión y puede causar problemas. Entonces hay cierto temor, cierta preocupación. Cuando se teme a la altura y a los terrores en el camino, cualquier piedrita, cualquier obstáculo, dice, y florezca el almendro. Entonces acuérdate de tu creador antes de que florezca el almendro y se arrastre la langosta y la alcaparra pierda su efecto porque el hombre va a su morada eterna mientras los de duelo andan por la calle. Entonces, ¿por qué toma este pasaje? Porque aquí dentro de este contexto se está manejando que el almendro representa la etapa madura, la etapa anciana. Eso es lo que representa. La etapa madura, la etapa anciana. Ahora, ¿por qué es interesante? Jeremías 1:11. Y aquí va a notar algo bien interesante. Y la palabra de Jehová fue a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije yo, veo una vara de almendro. ¿Qué ves, Jeremías? Y dije yo, veo una vara de almendro. Veo una vara de almendro. Qué interesante, porque la última profecía la da Zacarías el día 24 del mes onceavo. El día 24 del mes onceavo. Y el mes onceavo es el mes de Sebat. Y Sebat significa una vara. Y Sebat significa una vara. Qué interesante, porque entonces yo puedo leer Jeremías capítulo 1, versículo 11, cuando dice la palabra, en este caso a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Pues yo veo en el mes de Sebat, porque el mes de Sebat es una vara. Así significa, Sebat significa una vara. Entonces, yo veo una vara, pues yo veo en el mes de Sebat, pues yo veo una vara, yo veo el mes de Sebat. ¿Y qué ves en ese mes de Sebat? Veo un almendro. En el mes de Sebat, el almendro. ¿Qué ves, Jeremías? En el mes de Sebat, el almendro. Ahí está muy clarito. La palabra Sebat es una vara. Y le preguntan a Jeremías, pues ¿qué ves, Jeremías? Pues una vara. ¿Cuál vara? ¿Qué significa una vara? Sebat, veo el mes de Sebat y en el mes de Sebat veo un almendro. En otras palabras, lo que está diciendo Jeremías 1:11, estoy viendo un florecimiento de almendro, estoy viendo un reproducirse del almendro, estoy viendo una multiplicación del almendro, estoy viendo un crecimiento del almendro, estoy viendo una profusión del almendro, estoy viendo un almendro. Estoy viendo una mara, estoy viendo el mes de Sebat. Entonces, aquí está claro lo que implica Jeremías capítulo 1, versículo 11. Dice, estoy viendo una madurez, estoy viendo un hombre anciano, estoy viendo un hombre con criterio, estoy viendo un hombre y una mujer maduro. Y no estoy hablando única y exclusivamente en el contexto físico, sino estoy hablando en el contexto espiritual. Estoy viendo un hombre maduro, una mujer madura. Estoy viendo un florecimiento, estoy viendo una profusión, estoy viendo un florecimiento grande. Eso es lo que estoy viendo. Estoy viendo una vara. Sebat, donde florece el almendro. Oye, te hago una pregunta. ¿Qué ves en ti? ¿Qué ves en ti? No, pues es que yo no puedo, es que yo no sirvo, es que yo no soy capaz, es que todo mundo me critica, es que todo me sale mal, es que yo no soy, yo no lo puedo hacer, es que yo todo mundo me juzga y todo mundo me señala que ya tanto que has trabajado y nunca has destacado, ya llevas tantos años haciendo eso y no sales dice un dicho en México, dice. El que nace para maceta no sale del corredor. Ya cuánto tiempo llevas con eso, ya tiempo llevas en esa situación. No creces, no floreces, no te multiplicas, no te engrandeces. Porque si yo pregunto, yo me atrevería a decir que gran mayoría diría, no ven un florecimiento. No ven abundancia, no ven capacidad, no ven grandeza, sino ven lo contrario, ven el mes de Elul. Están en esta parte, están en el día 1 del mes sexto, donde no hay nada o hay muy poquito. ¿Qué ves en tu vida? En tu vida ha habido florecimiento, en tu vida ha habido desarrollo, en tu vida ha habido crecimiento, en tu vida ha habido prospección, en tu vida ha habido profusión material, física, moral, espiritual. ¿Estás en el día 24 del mes onceavo o en el día 1 del mes sexto? ¿Estás en Elul o estás en Sebat? Elul nada, Seba una vara de almendro que florece. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que notas? Si yo te preguntara, o Dios te preguntara, o te preguntaras a ti mismo, ¿qué ves? Te aseguro que nosotros diríamos, pues, híjole, pues sí, es que me he esmerado, me he esforzado, me he trabajado, pero no veo, no veo. No veo florecimiento, no veo capacidad, no veo. Y hay otros que añadirían, ya me hice viejo, ya me hice grande, ya no tengo la misma fuerza, ya no tengo la misma entrega, ya no tengo el mismo entusiasmo, ya todo me da lo mismo, ya se me acabó las ganas y ni ganas de emprender algo porque no, ya no. ¿Será así? Pero nota, por favor, algo. Nota, por favor. Porque aquí viene lo interesante. Y la palabra de Jehová fue a mí diciendo, ¿qué ves, Jeremías? ¿Qué tú ves, Jeremías? Yo veo una vara de almendro. Y me dijo Dios, me dijo Jehová, bien has visto. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué tiene que ver el almendro con el apresurar? Eso te lo he platicado varias veces. Eso te lo he dicho en varias ocasiones. Resulta ser que el almendro es el árbol de almendro o las flores de almendro florece antes de que llegue la primavera. Se adelanta, se apresura. Todavía no es primavera. Ya por ahí de enero, febrero, ya está floreciendo el almendro. Ya está creciendo, ya se está desarrollando, ya están saliendo hojas. Ya está con grande profusión de hojas blancas, ya está en un gran florecimiento. Se adelanta, se apresura y es rápido su crecimiento. El llenado de sus hojas blancas, de sus flores blancas, es rápido. Dice, pues así como ves el almendro, así yo apresuro mi palabra, así yo me apresuro. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo quiero que notes algo bien interesante. Porque esta secuencia de siete profecías, el día 1 del mes sexto, día 24 del mes sexto, día 21 del mes séptimo, mes octavo, día 24 del mes noveno, otra vez día 24 del mes noveno y día 24 del mes onceavo, si tú te das cuenta, estamos hablando que esto va desde el mes sexto. El día 1 del mes sexto hasta el día 24 del mes onceavo. En pocas palabras, 6 meses. 6 meses. Mes sexto, octavo, noveno, décimo, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo. 6 meses. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que Dios metió en un tratamiento express, Dios metió en un tratamiento rápido, en un tratamiento así vamos, ya, rápido, al pueblo de Israel. Y en un transcurso de 6 meses le dio un curso intensivo de palabra profética, de ministración profética, tan solo en 6 meses. Todo empezó el día primero del mes sexto, donde no había nada, y terminó en el día 24 del mes onceavo, donde ya hay un florecimiento del almendro. Y todo fue en un periodo de 6 meses. Los metió en un curso intensivo de ministración, en un curso intensivo de preparación, de capacitación, de enseñanza. En 6 meses.